Pasamos a darle la palabra al señor Edil David Elguera. Gracias, señor presidente. Buenas noches, señores ediles, señores funcionarios. Buenas noches para todos. Por supuesto que compartimos las palabras expresadas por nuestra colega preopinante. Vamos a insistir con un tema que no se ha debatido todavía profundamente, seguramente por el tiempo corto que ha corrido, pero que tiene que ver con lo que quedó trunco en la noche de la sesión inmediata anterior, que era el debate por la seguridad pública. Se terminó la hora, pero yo no me olvido de todas las cosas que se nos dijeron cuando nosotros le quisimos hacer entender a la opinión pública que en materia de seguridad la LUC no era una buena ley, sus 38 artículos. Hemos visto todos repetidamente el fracaso de la gestión en materia de seguridad en la conducción del actual ministro del Interior, que seguramente tiene que ver con algo que por razones de formación no ha de conocer, y tiene que ver con el ejercicio del mando en una institución armada como es la Policía Nacional. El mando ha de ejercerse, ha de ejercerse a partir de convencer a sus comandados coercitivos. Y claramente el fracaso en el mando que está teniendo el ministro del Interior se refiere a eso mismo, a que emplea métodos coercitivos. Ejemplo, expresarle a los fiscales y jueces del país que como ahora la LUC está vigente, hagan las cosas bien. Mire usted de qué modo se expresa un ministro del Interior, un ministro que tiene la responsabilidad de sostener, esa es la misión que le pone la legislación y que seguramente le encargó el presidente, el orden interno de la nación. Hemos visto, y nosotros lo advertimos, que nuestra policía mal conducida ha cometido errores enormes. Uno, solo uno, de hace pocos días, yo que soy de Nacional, la hinchada de Peñarol denunció que cuando fueron al estadio, la policía le impidió entrar porque portaban una camiseta con una leyenda que decía «Todos somos familiares». ¿Quién le dijo a la policía de este país, quién le dio semejante doctrina, semejante orden a la policía de este país para impedir que se exprese el pueblo como se le dé la gana, porque eso está previsto en la Constitución? Y cuando a veces tenemos que debatir el orden jerárquico de las normas, nuestra Policía Nacional tiene que advertir, más allá de las órdenes que le den, tiene que advertir que tiene que respetar y hacer respetar la libertad en toda su extensión imaginaria. A partir, por supuesto, del orden, sin subordinar, nunca hay que subordinar la libertad al orden. Claramente hubo allí un error de conducción, entre muchas macanas que han estado cometiendo. Y vemos que festejan, porque por suerte y gracias a una política de Estado que nunca ha de detenerse, no importa quién gobierna y quién conduce, en el año 2013-2014 este país invirtió para tener un banco de ADN y gracias a esa inversión, gracias a esa decisión política, hoy podemos todos alegrarnos porque un caso muy complejo pudo aclararse a partir de esa inversión, de esa conducción, de esa decisión política que tiene que ver con la inteligencia, con la investigación y con lo que tiene que hacer la policía en todo tiempo y lugar y aún vistiendo de civil, sin festejar éxitos ni que lo detenga el fracaso. Gracias a esa situación, presidente, es que pudo resolverse un problema. En esta ciudad todavía esperamos todos que se pueda resolver, entre otros muchos, el caso de Amparo Fernández. En la próxima sesión vamos a hablar de eso y vamos a pedirle al sistema que le dé respuestas a la familia y a la ciudadanía toda, sin ningún tipo de festejos. Gracias, presidente. Bien, señor Edil, gracias por sus palabras.